nos cuidamos y disfrutamos de los buenos momentos juntos. Seguimos en este oasis al calor de las buenas canciones. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Aquí estoy listo también. Acumula millas La Tampaz en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Buenos días, Chile contemporáneo actual, 7:01, 32 grados la temperatura máxima del día de hoy, prometen 18 en Valparaíso, como temperatura máxima nublado. Ah, ¿qué es esto? 12 grados actualmente. Marcelo Comparini, Carla Martínez Apablaza. Muy buenos días. Marco Silva James. ¿Qué tal, Carla Martínez Apablaza de Chile, la Viña Marina? La primera de todas. ¿Feliz? Te noto animado. Feliz. Contento. Es que me comí un cuchuflí. Puede ser eso también, que tengo una cantidad de azúcar. Pero ¿es una cosa figurativa o...? No, me comí un cuchuflí, de verdad. No es la metáfora del cuchuflí que tú siempre piensas. Ah, no, perfecto. No, pero es esto, corrígeme si estoy equivocada, noto una pequeña como felicidad esta mañana en ti. Es verdad lo que se rumorea. Es verdad. Que comienza la época estival. Comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Sí, hoy día salgo de vacaciones, así que es mi último día aquí en nuestra emisora para volver con todos los fríos en enero. Sí, por más contento en la tasca. La tasca va a descansar. Y para celebrar el cumpleaños de Carleta, a eso vuelvo, ¿no? Yo creo como que coinciden las fechas, no sé. Mira, uno no se puede. ¿Sabes lo que pasa, Marco? No se puede. Que uno no se puede proyectar más allá del fin de semana. Si hay algo que hemos aprendido de la pandemia, es que no se puede. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Sí, pero además te pillan las vacaciones sin posibilidad de irte para ningún lado. Sí, pues. Bueno, pero. Mira, es un viaje interior. Qué bonito. Oye, hoy día tenemos una encuesta que tiene que ver con lo que aparece en las portadas de la mayor parte de los diarios del día de hoy. Congestión en todos los lugares, desde Mex hasta el Costanera Center, pasando por hasta Plaza El Trébol en Concepción. Por provincia, en todas partes. Entonces, a propósito de estas aglomeraciones de personas intentando comprar sus regalos navideños en todo Chile, a pesar del aumento de contagio, ¿qué debiese hacer la autoridad? Las alternativas son cerrar el comercio con candado. Dos, exigir protocolos. C, darle a la gente libertad, hagan lo que quieran. Libertad. Y de decretar cuarentena, que es más o menos parecido a cerrar el comercio, pero con la diferencia que la gente no puede ni siquiera salir a la calle. Que no haya opción. Claro. Mira. Coser la mascarilla a la cara de la gente, dice Fernando Porter. Mira. Qué brutal. La máscara de hierro. Para que respete. Mandalorian. Respeta. Ahora, el problema respeta, de los protocolos respeta. Los protocolos existen en todo caso. Por eso, que ayer no se hayan cumplido es otra cosa. No, y más allá de que dentro de los locales comerciales, los malls, se respeten, en algunas partes no se respetaron, pero aunque se respeten, estas filas que se forman afuera de los malls ya no dependen de ese establecimiento y ahí es donde la gente se apelotona. Pero ojo, el establecimiento es el que tiene que hacer cumplir el protocolo. Por eso, pero afuera no, po. Oye, ¿están tomando un whisky? Se escucha un vaso con hielo. Perdón, nano. Perdón. Estoy con James Bond. Ah. ¿Sabes lo que pasa, Marco? Que, no, no sé. Voy a ser muy franca, directa. El solo hecho de saber ya que me tengo que quedar sola con Marcelo. Te queremos. ¡Ay, qué tortura! De aquí para adelante. ¡Qué tortura! Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Almaza. La Navidad tendrá más de 13 millones de chilenos en cuarentena. De ellos, poco más de 12 millones viven en 121 comunas en fase 2 y tienen derecho a permisos especiales. Intendente de la Quinta Región, Jorge Martínez, anunció la suspensión de los fuegos artificiales en Valparaíso. El gobierno adelantará el horario de toque de queda a las 22 horas para todo el país a partir del sábado 26 de diciembre. El ejército confirmó un brote de COVID-19 en la base antártica chilena. El primer brote en años. Siento un precedente importante. Pucha, Marcelo. No se puede comentar la noticia, no se puede comentar ahora. Siente un precedente importante, así lo dijo el gobierno al valorar la resolución del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento contra el proyecto de la oposición por el segundo retiro del 10%. Me están apurando. No se puede comentarlo. Ventas navideñas aumentaron un 19% en comparación a diciembre del año pasado y le dan un pequeño alivio al sector comercio. Y con esto termino, porque quieren que me vaya. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un rescate de 900 mil millones de dólares ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19. ¡Qué envidia! Ahí lo que es tener plata. Ahí te la dejo. Ahí no. ¿Aquí ahí cuánto fue? 12 mil millones en Chile. 12 mil millones. Sí. Y estos 900 mil. 900 mil. Bueno, pero son más gente. Mucho más. Y tiene Hollywood. También. Y tiene Hollywood. Ya. Bueno, ¿por dónde le entramos? Mira, al paquete informativo? Quería partir antes de todas las novedades que se anunciaron ayer respecto a los aforos, al toque de queda, el gran anuncio que se venía ayer por la tarde, que hay que decirlo, nos tuvo a todos comiéndonos las uñas, atento ahí a las redes sociales, viendo qué iba a pasar. Pero antes de todo eso, quería comentar un titular que está relacionado con muchas imágenes que dejaron varios centros comerciales de distintos puntos del país, porque no solo ocurrió en la región metropolitana, donde incluso el Costanera Center fue infraccionado por no respetar justamente el protocolo que hablaba Marcelo. La cantidad de gente. Por eso le decía yo. Oye, decía Miguel Iván que había gente comiendo en el suelo, en el patio de comida. Y que no se puede comer ahí, además. No, terrible. Porque el suelo está sucio. Está sucio. Además. Sucio. Y hay platos. Sucio. La verdad es que ayer las imágenes, y digo en distintos puntos del país, porque claro, todo se concentró en el Costanera Center, que es el mall más grande de Chile. Pero es una situación que se repitió en otras regiones donde principalmente los centros comerciales, es decir, lugares cerrados, no estaban respetando el aforo, no estaban respetando la distancia social. Por eso hacía mucho hincapié y le decía a Marcelo, ojo, que los encargados de que se cumpla el protocolo es justamente la gente de los centros comerciales. Ahora, exacto. En cualquier época navideña sabemos que la gente sale en masa a comprar los regalos, pero pensábamos que como estamos en una situación especial, en una situación de pandemia, con un nivel de contagio altísimo, la gente se iba a privar un poco o iba a actuar de otra manera. Finalmente la imagen no es esa. Como les digo, el Costanera Center va a tener que pagar una multa por no respetar el aforo, por no hacer que este protocolo se cumpla, pero en general la imagen en el país es mucha aglomeración. Somos gente generosa que quiere el entregar a través de un obsequio, de una cosa, de un objeto. La gente corría con regalos para gente que no lo espera, pero mira qué generosa es la gente con el regalo para el extraño. Es un comentario que no apunta a nada, ¿no? Básicamente es un comentario para distender. No tenía fin. Ahora, me asombra algunas cosas, ¿no? Porque lo de la calle Meigs es bien. Las fotos, por lo menos, y las imágenes que uno ha visto del sector, en donde ahí sí que no hay auto, es una calle repleta de gente, es bien impresionante, ¿no? Como tú decís, como y el año pasado era así. Tampoco tenías cómo terminar esa parte. No, estoy con mal remate hoy día y le pido excusas a la gente con respecto a eso. Para que sepas lo que se siente. Oye, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, el comercio ayer reaccionó decepcionado por esto de que los fines de semana no puedan funcionar, especialmente los próximos, que son los más importantes, porque ya el que pasó ya no puede volver atrás. Lo que pasó, pasó. Ya lo dijo el Big Boss. Lo que estoy tratando de decir de que hay como... Perdón, paréntesis, cuando digo Big Boss, no es Jaime Mañalit. ¿Sí, no? Es Daddy Yankee. Daddy. Lo que pasó, pasó. Pasó. Lo que pasó, pasó. Siempre hay dos miradas acá para... No solo cuando se habla del comercio, se habla como del... Uno se imagina como al dueño ahí, que yo lo estoy viendo. Me estoy forrando. Pero también significa... El señor Sañartu. Significa trabajo para miles de personas que trabajan en esos negocios. Así que hay dos miradas que hay que tratar. Pero hay que revisar primero el cóctel de variables que tenemos para ello, ¿no? Con 10% incluido, estallido social, el doble 10%, y la cantidad de gente comprando, porque uno diría... Este es un país que está en crisis económica, no independiente que incluso se abrieran los protocolos, uno no esperaba una cantidad así de gente comprando, sin embargo, sí, po. Y bueno, pero se inyectó así como una inyección a la vena. Ya, pero es que el 10% es el segundo. Bueno, puede ser, pero todavía no llegan esos, pues, ¿no? Sí, todavía... pues el 75% ya entregó. Ya empezaron a llegar. Entonces, ¿era para eso? Eso es lo que me... Bueno, para algo querían que fuese antes de la Pascua. Yo creo que esa no es, si me disculpan para poner un punto. Creo que la discusión no es esa. O sea, yo creo que la gente es dueña de gastarse la plata en lo que quiera. No, sí, da lo mismo. Pero, aquí el tema es... Lo que vimos ayer no era crisis social, a eso me refiero. Claro, como que no hay pandemia. Era una crisis sanitaria, no hay pandemia. Como que no hay pandemia. O sea, somos negacionistas, negamos todo. O a lo mejor la gente cree que está respetando las normas, pero en el fondo no las está respetando. A mí ayer personalmente me tocó estar en la comuna de Providencia a eso de las... del mediodía. Yeah. Mediodía lleno. Yeah. Todo lleno, todo. Incluso estuve en un centro... Estuve leyendo tus viejas cartas. No, estuve en un centro de salud. Y yeah. Cuando me tocó ser atendida, le dije a la profesional, le dije, disculpe doctora, le dije, pero aquí el aforo máximo dice 28 personas y si usted sale yo creo que hay 60. me dijo, voy a revisarlo. Somos buenos para inyecciones, pero no para contar. Ayer estaba particularmente lleno. Somos como carabineros contando, cuántas manifestantes. Sí. Había 35 manifestantes. Oye, pero después de esta vuelta gigantesca que hemos hecho, este análisis del comercio, fíjate que la buena noticia para el sector comercio es que las ventas navideñas aumentaron un 19% en comparación a diciembre del año pasado. Es decir, a pesar de todo, la gente salió y compró. Es que ese es el problema. Manuel Melero, ¿ya? Presidente de la Cámara Nacional. Está en la lista negra. Mañana se reivindica, Marco. Qué lástima que tú lo no vas a estar. Lo sacamos ahí, entonces. Creo que lo sacamos estar. De los morosos. Creo que deberías hacer un esfuerzo y estar mañana. En forma especial por Melero. Sí. Te conviene. Vamos a ver, Te conviene. Don Manuel se lo merece. Él decía, nosotros temíamos que los cierres de los días sábado y domingo iban a causar más daño que el que ya se causó, decía, para ser honesto. Se cauterizó. Pero finalmente hay una buena noticia. Se repuntó con este 19% respecto del mismo de la misma fecha del 2019. Las ventas han sido buenas, pese al cierre de los fines de semana, especialmente para los grandes operadores, es decir, los malls, supermercados y multitiendas. Bueno. Es que bajando el dólar con esta gente en la calle, si tú llegaras a Chile ahora, tú dirías, ¿y cuál crisis? ¿What crisis? No, eso claro. Es todo lo que tengo que decir. Pero si el otro día, no sé, comenté esto de... Vi una parte de un programa argentino que estaban comentándole un... Hablemoslo así. Un despacho desde Chile. El periodista era nacional y le informaba entonces... ¿Quién era? A un panel, ¿no? Un gallo desconocido. Le informaba a un panel lo de las vacunas. Miguel Iván. En Argentina está el gran descalabro porque se la jugaron todo, el todo nada con la Sputnik. Entonces ahí pusieron todas las fichas y parece que la Sputnik no tiene para cuándo, están atrasados y todo. Entonces no hay vacuna en el corto plazo. Tiene la Oxford también, pero no hay en el corto plazo. Entonces de acá de Chile decía, acá se negoció con 4, 5, 6 laboratorios, el primero empezó a llegar ahora y en total le dice, ¿cuántas vacunas tienen asegurada? 84 millones. Y yo te dije ese número el otro día y tú me dijiste, me estás tostando. Me estás cargando. Yo pensaba que decía, lo mismo dijo el argentino. No, pero ¿cómo? ¿Cuántos son los chilenos? 18 millones, sí. ¿Y por qué 84 millones? Y dice, bueno, sí. ¿Qué Chile, te importa? Chile está entre los países que se puede decir están acaparando. Porque se espera de que todos los años haya que vacunar, entonces Chile está como preparándose para vacunar el próximo año y el subsiguiente. Por eso les decía yo que... Políticas públicas. Que era tan importante, ustedes se reían y en general este tema se toma como bien a la chacota. Por eso... ¡Habla por ti! No, sí, yo he escuchado varios comentarios. Para nosotros es un tema muy serio. No me vengan acá. ¿La vacuna? No, por eso es tan relevante... ¿Cómo va a traducir ese mensaje que dice Marcelo? La autoridad Chile va a tener muchas vacunas, se adelanta la jugada, hizo bien la pega. ¿Cómo eso se traduce probablemente en un discurso político? Probablemente lo van a comunicar muy mal. Bueno, para, pero a lo que iba a decir, entonces... A Piñera no le va a afectar en nada, va a seguir en picada. Cuando yo dije eso. Bueno, el argentino no podía creerlo. Nos reímos contigo. 84 millones, ni siquiera te voy a preguntar cuánto es la inflación allá, porque ahí sí que nos amargamos. Porque en Argentina la inflación ya se disparó. Se disparó. Entonces, claro, ese tipo de cosas hacen ver a Chile... Pero nos ganan en el fútbol y en el bife chorizo, Marcelo. Pero hacen ver a Chile como una... Un oasis. O sea, dilo. Estamos en la radio. Te recuerdo la Plaza de Dignidad, de nuevo. No, por eso, como que... Yo me quedaría piola, no iría a nada, así como todos callados. Hay 83 millones, sí, ok. Sigamos. Y todo piola. O sea, tenemos mejor, no sé qué cosa. Ok, tenemos mejor inflación. Vale, sí, ok. Pero nada, elogio así como, soy el jaguar. Tenemos como Todo eso callado. Personalidades, somos tan especiales. Hay que ser prudente y bien sincero con nosotros mismos, Marcelo. No tengo remate para esto, pero va a ser de nuevo. Es el día sin remate. Oye, pero Marco, para que sepas lo que se siente, porque a mí también siempre me pasa lo mismo, no tengo remate. Parte la frase. Es cierto. Soy pésima. Pero a mí lo que me pasa en un día, a ti te pasa todos los días. Hay que decirlo que... No. Exactamente. Oye, ya. Anuncios navideños de parte de la autoridad. Fíjense que va a ser una Navidad bien particular. 13 millones de chilenos van a estar en cuarentena para este 25 de diciembre. Poquito más de 13 millones de personas deberán permanecer con el confinamiento que establece la fase 1, es decir, cuarentena, y fase 2, que es la de transición para los días de Navidad. ¿A quién le van a vender los fuegos artificiales que no se han usado? Pero ¿a los narcos? Están prohibidos los fuegos artificiales. Pero los que no se han usado, los de Valparaíso. Estamos primero en Navidad. Como les digo, ¡Feliz Navidad! 13 millones de chilenos, el tambor de Marcelo. 13 millones de chilenos en cuarentena, aclara la subsecretaria Catherine Martell, que no va a ser necesario pedir un permiso especial para quienes el día 25 de diciembre anden en la calle, porque... Aunque sea feriado, porque en el fondo está permitido celebrar la Navidad con un aforo reducido de 15 personas en fase 2. Mientras no vayas a una comuna que no pueda. Claro. A otra región. La gente que está en cuarentena solo debe celebrar la Navidad la gente que vive en la residencia. En fase 2, que es donde está la gran mayoría, 15 personas como máximo, es decir, si usted tiene un pariente que también vive en la región metropolitana, efectivamente usted se va a poder desplazar a la casa de ese familiar, por supuesto cumpliendo el aforo de las 15 personas, no va a ser necesario que pida un permiso. Distinto es si usted ese día 25 de diciembre quiere salir a comprar. Ahí tiene que tener. ¿Y si tu familiar tiene un almacén, por ejemplo? Ah, eso es otra cosa. ¿Pide permiso? Buena pregunta. ¿Pide permiso para bajar del primero al primer piso? Debería pedir permiso, debería, Marcelo, pedir. Aunque sea de un familiar. Okay. Respetemos las reglas. Yo sé que son dolorosas, pero hay que respetar. Pero tenemos que respetar los protocolos. Yo sé que son dolorosas. Otra noticia también relacionada con esto: se adelanta el horario del toque de queda a partir del sábado 26 de diciembre. Pero se adelanta heavy, a las 10 de la noche. Horas. Ahora, una cosa es adelantar y otra cosa es que haya una revisión de que eso se cumpla. Porque. Ah, bueno, pero mira, si es lo mismo que pasa con la calle Meix, nadie cumplió nada. Al final, nadie respeta, nadie verifica. Qué lata decirlo así, pero depende de cada uno de nosotros. Lo más probable es que nadie lo fiscalice. A mí nunca me han fiscalizado por nada. Siempre pero tarde. Eso no significa. Y vais de fiesta en fiesta. No. Eso no significa que yo no tenga que cumplir. Bien, porque como ciudadanos tenemos ejemplar. A todo esto. Oye. Para cerrar el tema del plan paso a paso. Sí, por ciérralo nomás. La región metropolitana continúa en fase 2 y se va a revisar recién si es que cambia de fase el 4 de enero. No hay más cambio. Cambia de fase. Así que, cambia ojo con eso, todos los que están en fase 2 a lo largo del país no ahora, pueden realizar viajes interregionales. La gente que estaba en la costa y se vuelve, ¿cómo lo hace? ¿No se puede volver? Tiene que pedir un permiso especial. Para volver. Ya, ok. Es mejor volver. Para desandar el mal andado. Vamos a la quinta región. Oye, Antártida. Vamos a la quinta región. No, la de Antártida. Oye, sí, pero vamos Nico a la quinta Metrazo, región. Nico Metrazo dice que se está juntando gente en el nuevo Quilicura ante el llamado de los nomas TAC para hoy día hacer una protesta por el alza del TAC. No es el momento, así que puede haber, amigos. No, nunca fue el momento el año pasado también, pues sí, lo ponían como una causa social. Así. Los nomas TAC van a juntarse, no tenemos idea si van a... pero con cuatro autitos, cinco autitos y un camión ya te hacen un taco. Yo estoy, fíjate, en el grupo de WhatsApp Nomas TAC. Mira, el grupo de WhatsApp. ¿Por seremos qué? Muchos hoy. La convocatoria es a las 7 a.m. Ya, por eso se están juntando. Lleno de carabineros, nos esperan en la pícola. Ah, ¿y dónde se juntan? Po? ¿Dónde sí. está la pícola? En la pícola. Sí, tenía sentido que se juntaran ahí. ¿Y cómo nos fue la movilización? ¿Cómo? No. Ya, el protocolo. Esta información también es muy relevante porque con anterioridad se había dicho que la celebración de Año Nuevo en el mar, es decir, Valparaíso, Viña del Mar y Concón, iba. A pesar de que sin instalar cordón sanitario, que esa medida continúa, sigue cordón sanitario para la quinta región en la fecha de Año Nuevo. Ahora, Char nos dijo que iba a evaluarlo en la medida de... Lo que pasa es que el discurso fue cambiando. La idea de los alcaldes de estas tres comunas de la quinta región era sí o sí mantener este tema como un símbolo, por lo que significa del fin del año, etcétera. Incluso se acuerdan que el alcalde Sharp les dijo acá que se estaba preparando una especie como de homenaje o algo muy simbólico dentro de los fuegos. De los fuegos artificiales. O sea, iba todo. Y si uno piensa bien, hay un homenaje ahí porque los fuegos, especialmente el rojo, cuando explota, es un COVID. Es un corazón. Mira, eso, mira qué lindo. Qué lindas palabras de Marcelo. Homenaje al COVID. Bueno, y bueno, se finalmente... Se merece un homenaje. Y yo creo que este es un tema que hay que considerar para cuando en el verano vayan cambiando las reglas y el plan paso a paso. Porque finalmente la quinta región decide suspender los fuegos artificiales por el aumento, que es de un 26%. De fuegos artificiales. No, de contagios. ¿Y por qué en el verano hay que considerar? Porque en el verano es donde más se traslada gente. Se hace el amor. El periodo de vacaciones. Se hace el amor. Los casos, se hace el amor en las playas. Seamos sinceros, los casos en la quinta región comenzaron a aumentar cuando se abrieron las playas. El permiso internacional. Lo que pasa es que el consumo del barquillo. Se abrieron las grandes alamedas. El barquillo en la plaza. En la playa. Provoca mucho contagio. Y la palmera, ¿eh? Sí, la palmera y el zunga. Así que yo, fíjate, me imagino que Virginia... El helado Corneto, Virginia Reginato y Jorge Sharp... Que están los descuentos. Que son los más conocidos, deben estar, pero ¿qué te digo? Con una depresión tremenda. Y no olvidarnos de la comuna de Concón. Que, no, también, no olvidemos. Que también perfecto. Participa de este de esta alianza, porque finalmente este Año Nuevo en el Mar, que es maravilloso, es de punta a punta. Sí, po. Y muchos locales ya tenían vendidas sus terrazas y todo, y quedan a decir. Hay que hablar con alguien espontáneamente. Sí, espontáneamente, ¿eh? Ahí lo dejo. Siguiente noticia. La Antártida. Ahora sí, Marcelo. El ejército confirmó brote de COVID-19 en la base antártica chilena. A mí me preocupa porque vi una película que se llamaba Virus. Que parte la cosa de otro mundo. Tú querías que llegáramos a esta noticia para hacer este comentario. Sí, el virus en la Antártida. ¿Guarda, sí. Marco? Que es una especie de monstruo que se empieza a comer a toda la gente. La cosa de otro mundo, la vi yo. De fin. Sí. Terrible. Sí, sí. Yo estuviese en la Antártida, estaría muerto susto. Bueno, son 36. No es por bajarles el ánimo, pero seguramente va a haber zombies en la Antártida y ahí ni el pingüino te salva. Ahora, ahí sí que debiese ser fácil más o menos controlar, porque la gente no llega por una escalera mecánica, solo en avión, solo por un lugar. Y no lo pudieron hacer. Llegó un asintomático y listo. Claro, exactamente. Ahí no me llegaste. 36 casos positivos, 36, 26 corresponden a funcionarios del ejército y otros 10 civiles asociados a actividades al interior de la base, es lo que informa de manera oficial el ejército. Bueno, pero ya se solucionó el problema, los pingüinos también. No sé. No se ha presentado ningún caso. ¿No? El emperador parece que está bien, bien complicado. Otras noticias. Otras. En realidad son oye, dos. ¿Será cierto lo de que esto hay implicancias más allá del bochorno con el tema de espacio riesgo? Porque cuando decían que eran 17 millones, uno creía que eran 17 millones mensuales y parece que eran 17 millones de pesos diarios, lo que es el monto que están cobrando ahora y lo que se ha pagado es muy muy alto, pero no fue informado así por la autoridad y ahí podrían haber problemas legales. Matamala hizo un esfuerzo matemático realmente sobresaliente, viniendo de un periodista que sabemos que son personas que no saben sumar ni restar. Sí. Habla por ti. Ay, hagamos una hora. Ya, dos para dos. ¿Dos para dos? Mira, no sabe cuánto es dos para dos. No, me dijiste no dos para dos. No. Yo te digo, dos para dos, ni un problema. Dije dos más vamos, dos. Vamos. Ya, una noticia más, vamos. Cuenta. No puedo creer que haya dicho dos más dos y este equipo entienda dos para dos. ¿Dos por dos? No es lo mismo. Empate. Es dos. Dos para dos es dos y dos más dos es dos cuatro. Palotes. Oye, dos ya, palotes. Para cerrar, ahora sí, me despido. Ayer el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de el gobierno en contra del segundo proyecto del retiro del 10%, el que presentó la oposición, en palabras simples para que la gente lo entienda. Por eso el gobierno dice, esto marca un precedente importante. Con esto ya queda definitivamente cerrada la posibilidad de un tercer retiro de 10% como lo habían planteado incluso, por ahí la diputada Pamela Giles. Y de ideas como la del impuesto a los super ricos estaría tambaleando. Dificultada. Eso. Bueno, sí. Vamos, Marco, como siempre, a mencionar. Espérense. Vieron que les mandé en ese correo electrónico. Sí, uno mejorado. Uno, ok. Sí, okay. Ese tengo. Ya. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Y sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero en la palma de tu mano? Así es, Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darle acceso móvil en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te perderás nada de los ETFs y los shares, descárgalas. Ahora hay una oportunidad increíble para empezar a planificar tu próximo destino, tu próximo viaje, porque ahora puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de ruta del Maipo.

porque hay una serie de medidas importantes que tenemos que cumplir, que tenemos que respetar, así que en la medida que vamos jugando, vamos aprendiendo. Por ahí copiando un concepto de cantando aprendo a hablar, como eso. Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos. ¿Se entiende? Aprender haciendo, aprender claro, haciendo. Claro, como eso. Yeah, primera yeah. pregunta. Se los contaba en los titulares, se los conté después. Más de 13 millones de chilenos van a estar en cuarentena en Navidad, el feriado del 25 de diciembre. La pregunta es, en porcentaje, ¿cuántos habitantes del país van a estar confinados para Navidad? En porcentaje, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se rían. En porcentaje. Por ejemplo, aquí alguien dice que yo creo que aquí hay una fijación, 69%. Pero fíjate que está cerca. Que sí, no está tan lejos. Son 13 millones. 13 millones, saca la cuenta. Y eso de 19, 18 y tanto. Claro, es como 70%. No. 72%. No. Pero el que dijo 69. 68%. 68% se fue. Adjudicado. Adjudicado. ¿Qué me dicen? ¿En qué momento de la pandemia llegamos a que un 68% de Chile está confinado para la Navidad? ¡Sala! ¿Y si llega a ser el 69%, significa algo? Yo creo que hay mucha gente contenta y, ¿eh? ¿Por qué no? No, te digo, porque Marco, no. Ese es un punto. ¿Por qué tengo que escuchar estas es cosas por interno? G. Es un punto G. Ahí se da vuelta todo el asunto. No, ya. Oye, escúchame una cosa. ¿Qué le costaba poner en cuarentena una ciudad de 500.000 personas para llegar al 69%? No le costaba nada para ir. Nada. Me ofrezco de voluntario. Solo por el chiste, que hubiera sido lindo, ¿ah? ¿Te digo algo? No. Quizás, ¿por qué no? Tal vez. Porque te digo que ayer el ministro Enrique París no estaba nada para bromas. No, mira, estuvo enojado. Ayer nos dio, Miguel nos dio todo. No, y además el Espinita, increíble. ¿Lo escucharon? Sí. Sí. Mi jefecito nunca usa, no usa mascarilla. No, oye, era por si lo querían escuchar de nuevo, porque tenemos el... No es necesario. Tenemos, el patrón del PAN dice... Los auditores habrán escuchado, en realidad, si que ustedes lo hayan escuchado no es relevante. Los auditores habrán escuchado... Los auditores lo escucharon. ¿Y cómo saben ustedes? Las noticias de ayer... Déjame contar el chiste. Sirven para envolver los pescados. Pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Okay. Cuando sea 69, no podremos vernos las caras, dice el patrón del PAN. Increíble, ¿eh? Qué atroz. Lo que dice, qué atroz, el humor donde llega. Ya, entonces, bajo, 1-0 arriba Marco y Marcelo con el porcentaje de chilenos que van a estar en cuarentena en Navidad, 68%. Siguiente pregunta. Atención con esta pregunta también pandémica. A ver. ¿Cuándo entran a fase 2 con Viña del Mar y Valparaíso a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? El 23. Es decir, mañana. La respuesta es correcta. Bien. Bien. Aquí llegó el patrón del PAN que dijo mañana. ¡Mañana! No, eso es Luis Jara. Eso no es pandémico, eso es Luis Jara. Y Fernando Porter dice miércoles 23. Mira, la dislexia. El super senior decía el jueves. ¿Pero quedamos 2-0? Y Carla Evansberger dice... Yo no quiero cuarentena. Estoy aburrida que un grupo de personas no le toman el peso a esto. Y por ellos pagamos los que sí. Los que sí. Las cuarentenas totales en Latinoamérica servirán si efectivamente nadie sabe. Pero qué largo el mensaje. Pero todos sabemos que eso es... ¿Quién sabe lo que utopía? Todos saben. Mira. Un saludo, Carla Evansberger. Nadie sabe. 2-0, chicos. 2-0, vamos, bien, pero como avión. Sí, con este flamante pandémico. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Para los días 24, 25 y 31, ¿cuál ¿Cuál es el aforo permitido en la fase 2, que es la transición a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? 15 personas. 15 personas. Mira, fíjate, mira la seguridad con que lo dijimos. Es que llegaron aquí los chuchis. ¡Imposible! Igual aquí hay una persona que pone 69 personas. Que me parece que hay ahí una pequeña obsesión. Distorsión. Oye, distorsión. La respuesta, le voy a dar el punto a los chuchis. 15 personas. ¿Solo para ponerle color a Townsend? No, porque llegó gente. No, es mentira. Yo debería calificar como chuchi porque estoy en la casa. Ojo. ¿Y qué tiene? Y que no. Tú debieses calificar, mira, te digo al tiro, tú debieses calificar como otra cosa porque tú hoy día te vas de vacaciones. Como chucho. Como chuchín. No como chuchi. Chuchín. Ay, bueno. Le voy a dar el punto a los chuchis. Ya, pero quiero aprovechar esta pregunta para contarles un poco cómo es el tema del aforo. Para que lo tengan en cuenta. Las comunas que están en transición. 15 personas. ¿Eres como el aforo? 15 personas máximo. Incluyendo a los que viven ahí. Incluyendo a los dueños de casa. Yo decía lo terrible. Ese lugar es como el aforo. Claro. ¿Sabes por qué esto va a ser una mala idea y la gente se va a contagiar? Ayer ya lo dije. ¿Por qué? Porque mucha gente que por ejemplo son dos personas en la casa y no tienen mucha familia, van a salir a la calle a decir: ¡nos quedan cupos! Y van a meter gente cupos para tener 15. Cupos limitados, Marcelo. Van a meter a cualquiera para tener 15. Entrando y saliendo, claro. Sí. Ya, claro. Los que estén en cuarentena, solo los residentes del hogar. No se puede invitar a personas ajenas al núcleo. Ajenas. Al núcleo familiar. Las comunas que estén en preparación, aforo máximo 20 personas, incluyendo a los residentes. ¿Preparación es 3? Fase 3. Y las comunas que estén en apertura inicial, aforo máximo 30 personas, incluyendo también a los residentes. Oye, y a propósito de porcentaje, ¿cuántos están ahora de 4 para arriba? No sé, ¿cómo? Hay que googlearlo. ¿Cuántos están en 4 para arriba? Pero, ¿sabes? Mira, eso suena raro. Eso es como súper, creo. Voy a poner acá no en Google cómo así tal cual. No, ¿eh? Porque la gente no va ahí. ¿Quiénes están en 4? ¿Cuántos en están? Fase 4. Pornhub. Pornhub me aparece aquí. ¿Cuatro? El sitio porno por. Está por Scarlett. Córtela. Aquí hay varios en 4, ¿ah? 2-1, arriba Marco Marcelo, pero se está estrechando el marcador. El chiste colegial. Atención. Recordemos que este es un Bustamante pandémico. Pandémico ya. ¿Quién dijo esta frase? A estas alturas no hay evidencias que estas nuevas cepas cambien la gravedad de la enfermedad. ¿Quién dijo eso? Y doy una pista. No es una persona. A la cuenta de 3. No es una persona. 4, 5, 6. No es una persona. Altudichu. Ahí te la dejo. ¿Cómo no es una persona? No es una persona. Es la OMS. Organización Mundial de la Salud. El doctor Leanes. Un saludo, doctor Leanes. Lamentablemente, chiquillos, les ganaron. Pero hubo aquí gente que, por ejemplo, pensó que era el ISP. También podría haber sido. Que podría haber sido el ministro París. O el SP. Espinita. Espinita París. Pero... el doctor Cini, la ONU, pero varios dijeron la OMS. El doctor Chapot. Y la doctor Chapatín. Se produce el empate. En concreto, la Organización Mundial de la Salud dice que a estas alturas no hay evidencia de que estas nuevas cepas cambien la gravedad de la enfermedad o la eficacia del diagnóstico y las vacunas. ¿Ok? Ni para un lado ni para otro. Exactamente. Y dice también el comunicado oficial de la OMS que los virus mutan. Es natural. Y hay que esperar esto. Eso nos dijo ayer el doctor Ugarte, ¿no? Nos dijo que había Ugarte. Lo dijo muy emocionado. Sí, estaba al borde de la lágrima. Estaba como al borde de la lágrima. Entonces quedamos 2-2. Y con esto se cierra el boliche. A ver. No, si me acompañas, con las palmas. Arriba, aquí arriba. No caigamos. No caigamos en el viejo truco, ¿ah? En el viejo truco. Como es un Bustamante pandémico, obviamente esta última pregunta va orientada a los datos que nos está dejando esta pandemia. ¿Cuántos exámenes PCR se hicieron según el último reporte del MinSal en las últimas 24 horas? Yo ayer les decía que se hizo la cifra récord. ¿Y ahora de nuevo? Parecido. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 40.000. ¡No, Marcelo, qué pena! 41. Mira, la gente con una obsesión... que 69. Yo no sé de 69.000. No. 48.000, digo yo. ¡No! Pero no, pues tibio. Sí, ayer fue 40.000, 45.000. Te la doy. Me la das. Te la doy, 45.693. Ayer, que fue la cifra récord de PCR durante la pandemia, fue levemente superior a 50.000 PCR. No te puedo creer. Ayer, o antes de ayer, porque recordemos hay un desfase en la entrega de los datos, 45.693 exámenes PCR. Cualquier examen. La positividad nacional diaria disminuyó un poco, un 4,2%. En algún momento se acuerdan que estuvimos por sobre el 5%. Y bueno, eso. Eso sería el triunfo, gran muy triunfo. Ajustado, muy ajustado. Vamos a una canción ajustada. A ver. Looking, learning. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Ya! ¡Aló! ¡Ya! ¡Aló! ¡Ya! Voy con el resumen. Atención, porque la Navidad tendrá más de 13 millones de chilenos en cuarentena. Un equivalente al 68% de la población se encontrará con este régimen de confinamiento. Oye. De ellos, poco más de 12 millones de personas viven en 121 comunas en fase 2 y tienen derecho a permisos especiales. Nos mandaron el cómo está Chile y hay 31 comunas que está en paso 4. Mira qué envidia. En paso 4, apertura inicial. Y cero en fase 5, en apertura total. Sí. Ya. No hemos llegado a eso. ¿Cuál es la canción navideña para este resumen que acabo de decir? Feliz Navidad. Quédate en tu casa y no salgas, no la cagas. Creo que la versión que acaban de hacer es mil veces mejor que la de José Feliciano. Que volvió al número uno en toda parte del mundo. José Feliciano. Intendente de la Quinta Región, Jorge Martínez, anunció la suspensión de los fuegos artificiales en Valparaíso. La autoridad regional justificó su decisión en base a que el MinSal hizo retroceder a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón a fase 2 del plan paso a paso. En la Cuerta del Sol, otro año que es el doctor, la OE, te no van a volar, porque y tú, soche, ta, pi, po, po, ping. El gobierno adelantará el horario del toque de queda para todo el país a partir del día sábado 26 de diciembre. La restricción comenzará a las 22 horas en todo el país. Perdiendo el control. Perdiendo el control. ¿Saben qué? Creo que es mejor que volvamos a la mayonesa. Sinceramente. Bate, bate. ¡Pate que bate! Ay, oye, porque escúchame, el grupo que después esto prendió como, como pólvora. Estuviste investigando. No, pero la gente nos decía que el grupo que canta la mayonesa se llama Chocolate. Es raro que un grupo que se llame Chocolate cante una canción que se llama la mayonesa. ¿Se puede mezclar el chocolate con la mayonesa? ¿Queda algo ahí? No queda nada. Entonces, me parece que ahí estaba el punto, ¿no? En donde las cosas se separaron para siempre. Hay una cosa del ser humano bien curiosa y esto de que le parezca asqueroso, por ejemplo, mezclar el chocolate con la mayonesa. Sin embargo, uno se puede comer un completo de entrada. Pero no es lo mismo. Y un chocolate de postre y se va juntando. Adentro. Sí. Pero adentro, claro, el ejército adentro todo se confirmó adentro. Un brote de COVID-19 en la base antártica chilena. Según señaló la institución castrense, son 36 los contagiados, 26 uniformados y 10 civiles. La información que es... Vamos, se le confundió una letra con la otra. No, informaron que los contagiados se encuentran en constante monitoreo. Eso quería decir. ¿Sabes que encuentro insólito que en vez de apoyarme y salir del momento, se burlen? No, pero si tú misma hiciste contigo misma. ¿A Carol Orrejola le harían eso? No, te lo he firmado. Pero se lo hemos hecho también a Carol Orrejola. Ya, canción para la Antártica chilena. La trabaja con nosotros aquí como canción de la Antártida. Antártida chilena, fría por aquí. Vamos fría por allá. Tiritar. Por el hielo fría, acá. Andar por el chileno al pingüino le meto. Oye, ¿qué me decís? No he terminado. Sí, no, una cosa pasó. El pingüino le metió como. Sí, se sabe. Qué atroz. No. Oye, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ya anunció el Parlamento de Nicaragua, aprobó una ley que niega la participación de opositores en las elecciones. Por fin lo hizo. Es la por solución fin perfecta para no tener problema nunca más. A propósito, se le había ocurrido a Adolf Hitler antes, pero bueno, no es el primero. Siento un importante presidente. ¡Vamos! Presidente. Siento un importante. ¿Sabes qué? Desde el momento que escribí esto me equivoqué. ¿Por qué lo pusiste en una frase? Porque quería partir así. Ya, a ver, siento No, sienta. Siento, sienta un importante precedente. Sienta un importante precedente. No lo digo yo, lo dice el gobierno para valorar la resolución del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento contra el proyecto de la oposición por el segundo retiro del 10%. En un comunicado, el Ejecutivo señaló que esto significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho. Ahora siéntate ahí enfrente a mí. Escúchame muy bien. Un sólido resguardo. Un sólido resguardo. No. Ventas navideñas aumentaron un 19%. Ventas. Bienvenidos a mis ventas. Aumentaron un 19% en comparación a diciembre del año pasado y le dan un pequeño alivio al sector del comercio. El presidente de este gremio, se acabó la crisis, Manuel Melero, dijo que se temía que el cierre del comercio no esencial durante los fines de semana en la capital iba a causar más daño que el que causó, para ser honestos. Mira tú lo que son las cosas. Melero. Con esto termino. Melero. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un rescate de 900 mil millones de dólares. Vamos. ¡Dólares! Ya, ¿sabéis qué más? Chao. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Otra cosa que se suspendió, mira, se suspendió los fuegos artificiales, se suspendió el Festival de Viña. Y ahora el Papa anunció que se va a suspender a sí mismo. La bendición Urbi et Orbi. Que se hace desde un balcón. El 25, el 20. Claro. Sí. O sea, no lo hace desde el balcón de la logia. Porque parece. ¿De la logia? Sí. Ahí está la lavadora. Está la lavadora en la logia. No puede hacerlo desde ahí. No sé, lo hace desde otro lado. Ya, ok. Oye, ¿cuántos habitantes tiene el planeta? Entre 7.000 y 8.000 millones. Es que yo me habría jugado por otro. Son 7.700 millones. En realidad, para ser más preciso, 7.706.500.075. Mira, no sé. Lo dice mal. Yo siempre digo, no sé tú, Marco. Marcelo, ¿sí? ¿Tú estuviste alguna vez en la Teletón? Sí. Marco, ¿tú? ¿Participando, dices tú, o internado? Participando. Yo estuve de público. En la primera Teletón estuve de público. Yo también vez fui de público. No, y una vez estuve sentado sobre el escenario. Por eso preguntaba, pues ¿no te tocó dar la cifra alguna vez? No me toca, no me dan ese honor, nunca lo tuve. Yo creo si a mí me tocara alguna vez ser así como el reo de 24. En la tierra, del codazo, ¿ah? Millones 800. No, yo le diría a don Francisco, Mario, en la tierra del codazo, ¿ah? Mario, no estoy capacitada para esto. Mario, ponme la vedetón, pero no estoy dispuesta. Pero leer la cifra en cómputo, no. No, mucho número. No. Es mucho para el mundo humanista, ¿no? Supera todo. Pero bueno, nos queda nada. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que retire tu segundo 10%. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. La seguridad de tu casa, a propósito, déjala en las manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencia y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa y tenemos una entrevista de Fuste, Marcelo, ¿ah? Sí, vamos a entrar en un tema de fondo. Peliagudo. Hacemos una pausa y volvemos con cifras, análisis y... ¡Nah! Volvemos con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy, pide nuestros papeles de regalo, escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 Ultra en 12 cuotas sin interés de 99.999 pesos. Y lleva unos Galaxy Buds Plus de regalo. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 por la compra de un Galaxy Note 20 Ultra o hasta agotar stock de 15 unidades. Para más detalles, ingresa a Samsung.com. Con la internet que nos merecemos. Vuelve Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 15 grados y 7 décimas aquí en la capital del reino, 13 grados en la zona de Valparaíso, Viña Concón, Marcelo. Sí, me emociona, ¿no? En ese momento, máximas. Tú sabes que mi segundo hogar es porque pasé ahí todos los veraneos de mi infancia y adolescencia. Ah. Fue en Concón y vamos a conversar con el alcalde de Concón. Fue muy original para ti, ¿eh? Oscar Omonte, ¿cómo está, alcalde? ¿Cómo Buenos está, días. Marcelo, escuché que tiene su historia aquí en Concón. Sí, sí, sí. Buena, me imagino. Esas escaleras. Oscar, ¿cómo le va? Le habla Marco Silva. Yo también. ¿Cómo está, Marco? Estuve, pero más en la zona de Cochoa. No sé si alcanza a ser comuna. Eso es Viña. Ya es Viña. Entonces me disculpo. Tuve mi primera experiencia entonces con la alcaldesa Reginato. pero fue ahí al lado. Fue muy cerca, sí. Bueno, por favor, alcalde, Marcelo, continúa tú. Alcalde, queríamos conversar con usted a propósito de la noticia que se supo ayer de que se suspenden los fuegos artificiales por primera vez. No va a haber esta actividad que reunía a un montón de gente. ¿Cuál es su reacción a esta medida? Mire, yo para serle bien franco a todos ustedes, esto lo solicité hace 3 o 4 meses atrás. Ah, sí. Pensé en lo que podía venir en términos generales y lo hice públicamente, ¿eh? Lo inicié una conversación con la empresa porque tenemos un contrato que hay que cumplir. Iniciamos con esta empresa las conversaciones. Nos aceptaron una parte que era trasladar los fuegos artificiales para el próximo fin de año, no este año, para evitar justamente el tema de las aglomeraciones. Yeah. Pero no pusieron la condición que era imposible de llevarla a efecto, como por ejemplo tenía que pagar prácticamente 2 veces los fuegos artificiales si quería tener esa opción. Ante esa situación tuvimos que asumir nada más y empezar a trabajar para instalar los fuegos artificiales en los 3 puntos que tenía Concord. Sin embargo, ayer, con la noticia que yo creo ajustada, por los aumentos en nuestra zona, especialmente Valparaíso, Viña y Concón es mucho más incluso que Viña y Valparaíso, creo que es una medida que es totalmente ajustada. Sí, ¿Y las lucas, quién las va a poner al final? Lo que pasa es que ahí donde tenemos ahora el tema de la conversación con la empresa. Hoy día, a raíz de un documento que saca la Seremi, entiendo hoy día mismo, vamos a poder colocarla a la empresa, decir, esto se debe suspender o trasladar por fuerza mayor. Es una ley, hay una prohibición por parte. No era solo un capricho del alcalde que no quería tirar los juegos artificiales para evitar las conglomeraciones, pero entonces... Fuerza ahora, mayor y se corre para el otro, para el otro año nomás. Exacto. Oiga, oiga, alcalde, ¿y cómo ve la situación pandémica, no? Porque obviamente una cosa lleva a la otra. ¿Qué, qué le parece la situación sanitaria? ¿Usted dice que están peor que Valparaíso y Viña? En algunos índices, sí, claro. Eso se saca en proporción a la cantidad de población. Claro. ¿Ah? Si bien es cierto, nosotros no aparecemos con tanta aumento en todos los días, pero en los casos activos, si uno los saca de porcentaje de población con los casos activos, estamos más alto que Viña, Valparaíso y otras comunas. ¿Y está más alto que en el peor momento de la primera etapa? Sí, nosotros nunca hemos estado en primera ni segunda etapa, siempre hemos estado en tercera, así que para nosotros esto es algo nuevo. Es algo que sin duda ha producido un tremendo daño al turismo, pues. Al turismo. Ah, se va la comunidad. Ahí se turismo. Quedó. Hizo un gran daño al pequeño turismo. Pequeño delay. Y ahí fue. Recordemos turismo. Que Oscar Sumonte. Tratemos de imaginar qué es lo que venía después de esa frase. Se el vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Asociación Chilena de Municipalidades, además. Entonces, le ha hecho un tremendo turismo. Daño al turismo y al comercio. Yo pienso que eso es lo que quería decir. Yo creo que debe ser un gran daño al turismo y a me robaste las palabras, pero eso ya no se puede decir, Marcelo, porque no estamos en otro mundo, en otro contexto. Chile cambió. Estamos restableciendo comunicación. Ahí está el alcalde. Ya. Ahí está el alcalde. Nos llama la palabra turismo. No, nos estaba diciendo que le ha hecho un gran daño al turismo. Claro, porque nosotros estábamos trabajando muy bien. Tuvimos 3-4 meses antes de que esto empezara muy fuerte y se abriera la posibilidad de que los restaurantes pudieran atender en las terrazas. Capacitamos a los empresarios gastronómicos y hoteleros con mucho tiempo y estaban esperanzados. Se abrió esa posibilidad y Concón ha dado un ejemplo en ese aspecto. Quiero decirle que de acuerdo a las estadísticas no aparece gente, digamos, contagiada en los restaurantes, por ejemplo. Ya, y en las playas. Es una buena señal. Y en las playas, alcalde, porque se vio, por lo menos en Viña, yo no sé si mostraron fotos de Concón, pero en Viña playas muy atiborradas de gente. Sí, en el momento en que dejaron que la gente de Santiago viajara sin ningún problema, pasó eso acá, yeah. Sin duda. Pero fíjese que en esa tema de fiscalización, una de las cosas que yo le planteé ayer a las autoridades sanitarias es que nos hace falta conocer el resultado de los sumarios. Mire, cuando hacen esas fiscalizaciones, dicen, se hicieron 30, 50 sumarios en Concón o en Viña o en otro lugar, pero no sabemos los resultados y por qué fueron, digamos. Unos fueron porque los pillaron sin mascarilla, porque estaban fuera de la región, en fin, por el distanciamiento, por la fiesta. Pero no conozco ninguna, eso lo decía yo hoy día en el Mercurio de Valparaíso, en primera página, preguntándome quién ha sido castigado. El único castigado que conozco, que fue muy rápido, fue el presidente de la República. Claro, no se sabe. Tal vez hay más, que pero se autodenunció. No se anuncia. Claro, entonces lo que queremos saber es decir, mire, a esta persona, por andar en la calle sin mascarilla, le costó $1,000,000 la gracia. Claro. Y para demostrarle, digamos, con antecedentes, mire, ojo, esto le va a pasar. Porque a la gente le dice, no, le ha pasado en sumario, no sabemos si le dieron una cachetada, le dieron un chirlito en la espalda, claro, un chirlito, como se decía antes, o le cobraron. No se sabe nada. Claro, es verdad. Además, alcalde, la cantidad de población de veraneantes que tiene su comuna es gigantesca. Yo estuve hace poquito, no iba hace tiempo, y eso que pasó en las dunas con la cantidad de departamentos que hay ahí, para Cochoa y para acá y para este otro lado, es mucha gente. ¿En qué playa cabe toda esa gente? Exactamente. Y la segunda vivienda, ya no pasó a ser segunda vivienda, porque usted entenderá que hoy día, como se puede trabajar desde la casa, hay mucha gente de Santiago que tiene segunda vivienda, se vino acá y está trabajando desde su segunda vivienda, o sea, están acá. Es más fácil hoy día la conexión, en fin, no tienen que ir a una oficina, tienen que trabajar de su casa y lo pueden hacer. ¿Y qué le han dicho? La gente ya está acá. ¿Qué le han dicho, alcalde, la gente de los restaurantes, de los hoteles? ¿Están muy mal? Bueno, yo hoy día tengo programadas algunas reuniones con ellos porque esta noticia fue ayer muy dura para ellos. Bueno, para todos, porque como insisto, han hecho un tremendo trabajo. La gente en la posibilidad, pero los empresarios han hecho un buen trabajo y están muy decaídos. Tuve la ocasión de conversar con solo uno de ellos ayer y la verdad que están muy esperanzados. Pero ¿sabe qué? Se ha tomado conciencia también que es el momento de que paremos esto, porque si no vamos a tener un verano peor. Y lo que quiere tener la gente nuestra es que tengamos un verano mucho más posible, digamos, de trabajar y todo lo demás. Porque si esto no lo paramos ahora, en enero y febrero la gente no va a poder vacacionar. O sea, eso va a ser un desastre. Por lo tanto, yo creo que este mensaje que se ha dado de no solo a los fuegos artificiales, sino que además tomar las medidas, digamos, de un control más estricto, de que la gente de Santiago no venga a la zona. Yo estoy hablando no solo de Santiago, porque en realidad nosotros tenemos visitas de todos lados. Claro. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se ha abierto hoy día, a pesar de que el empresario turístico puede decir otra cosa, pero estoy de acuerdo que se abierta las fronteras en el ámbito, digamos, internacional. Internacional. Claro. Yo creo que debemos ser mucho más estricto y por eso yo valoro ponernos firme. Claro, mire, yo creo que es la única manera de que la gente sea relajado. El mayor contagio hoy día, además, están diciendo que es en la casa. Es decir, si nosotros hoy día en Pascua y Año Nuevo juntamos a mucha gente, vamos a tener más contagios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Oiga, alcalde. En términos de la coordinación con sus pares de Valparaíso, Viña, para Año Nuevo y para lo que resta del verano, ¿cómo ha ido eso? Bueno, nosotros tenemos una alianza de las tres comunas que vamos de la mano, del abrazo, de todo, digamos, cuando hacemos promoción, ¿ah? Hoy día, ajá, tenemos que estar trabajando al revés. No podemos salir a promover. Tenemos que justamente tener el mismo mensaje de cuidado, de fiscalización, porque las tres comunas tenemos una alianza desde hace mucho tiempo, no solo con los fuegos artificiales más largos del mundo, sino que además en el tema estratégico de distribución turística. Claro. Cada uno con su característica, Valparaíso. ¿Cuál, con su ¿cuál diría usted que es la característica principal de atractivo de Concón? Bueno, nosotros ostentamos un título muy ambicioso, pero nos creemos en cuento en la capital gastronómica de Chile. Ya, los restaurantes. Y me imagino que alguno de ustedes habrá probado a lo menos unas empanaditas de Concón. Sí, pero las deliciosas. Pero hay muchas más. Hay más, claro. Pues el loro verde. ¿Y Don Chicho sigue funcionando, Niguerillo, no? No, lamentablemente. Él era un clásico. Yo conocía a toda su familia y ese local ya no existe. Te pasa por ahí. ¿Y el Albatros sigue? El Albatros, Jaime, bueno. Don Jaime. Jaime también. ¿Y el Concón National, el equipo, existe? Existe. Pero solo las divisiones amateur, ya. No está en tercera división. Tienen intenciones de continuar adelante, pero es un club más antiguo del país. Tiene más como 105, 110 años de funcionamiento. Concord National. Bueno, alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, alcalde. Encantado, un abrazo grande. Oye, y lo espero. Hoy día, espérense un ratito que esto se calme y después vengan. ¿Ah? Vamos a ir. Los vamos a invitar. Los voy a llevar un tour gastronómico para que vean por qué nos decimos, somos y nos creemos el cuento de la capital gastronómica de Chile. Perfecto. De allá somos alcalde. Perfecto. Vale. Suerte, gracias. Y ¿alguno de ustedes va a tener algunos recuerdos aquí? Que sea de Concord, así que... Sobre todo Marcelo. La roca que me tiene tantos recuerdos. Sí, la playa Negra está, tiene su nombre. Ay, no, dígala, sí. Un abrazo grande. Adiós. Ya que esté bien, hasta luego. Chao. Era Óscar Sumonte, alcalde de Concón, amigo de infancia de Marcelo Sumonte, y que conoce todas sus vericuetos. Vamos con Marcelo, una canción veces. Entonces de eso, de recuerdos. Ay, qué lindo. Dear, I feel we're facing a problem. You love me. bien bueno, esa bueno, bonita canción, ¿eh? Bonita canción para qué el recuerdo linda. Que estábamos escuchando. Del folclore. Sí, oye, qué linda, ¿viste con, el anuncio de Palmenia Pizarro? El anuncio de Leonardo Farcas. ¿Cuál de todos, Marcelo? No, me lo perdí, parece. Leonardo Farcas dice que todos los años para esta fecha le piden muchos regalos, ¿no? De don Leonardo, estamos pasando la situación difícil, ¿por qué no nos regala algo, qué sé yo? Y él nosotros dijo, le mandamos carta y no, nunca pasó nada, Marcelo. Que este año, puedes hacerlo esta vez, porque este año va a ser un concurso navideño. Concurso que mira. Consiste en lo siguiente, va a repartir 1 millón para 30 personas. 1 millón de pesos a 30 personas, son 30 millones a repartir. ¿Y cómo ganártelo? En su sitio de Facebook. Dice que no tiene Instagram, no tiene Twitter, que no se deje engañar la gente. Yo creo que aquí hay un peligro a propósito de este anuncio, de que algunos vivarachos traten de pasarse listos, pero dice que no. A través de su cuenta de Facebook, solo ahí. ¿Solo en ese momento? ¿Solo en ese lugar? Con su cliente tiene blanco Twitter, te va a dar. Twitter. A ver, lo voy a buscar, porque quién entonces, sabe. Entonces, lo que tiene que hacer la gente... ¡Habría que tuitearlo! A través de Facebook tiene que mandarle un video donde le explique por qué se merece esa familia ese 1 millón de pesos. Y va a informar los 30 ganadores a través de mi único Twitter, que es Leonardo Farcas Acecas. Ahí está. Filántropo chileno. Sueñen porque los sueños sí se cumplen. ¿Viste? Ese es. Así que y aquí está, por ejemplo, aparece en Twitter, ganador número 6. Mire, ya Richard así. Araya. ¿Y tiene el video de Richard Araya o se lo guarda ese video? No, dejé el video, no, parece que no tiene el video acá, sino tiene que ir a verlo a Facebook. Yo creo que tal vez la gente, el video que manda puede ser más bien privado, no para hacerlo público. No, solo no para... son todos públicos. Están acá todos colgados. Ganador número 4. Bueno, sí, bueno, haber sabido antes, lo hubiéramos mandado. Pero son 30, todavía puedes hacer un video con tu familia para movilizar y conmover a Leonardo. ¿Para la radio? ¿Qué harías tú? Hagamos un video como la familia radial. Leonardo, han Porfa. Sido momentos difíciles para nosotros. Necesitamos... Ese rulo, ¿cómo se consigue? Oye, mucha gente que tiene gatos, tengo dos noticias que tienen que ver con mascotas que a muchos les interesa. Ah, solo un alcance. ¿Sabes sí. que es dueño del sitio filantropía.cl? Leonardo Farcas. Que lo done, que lo done. Que yo creo que eso es lo que queremos nosotros, que pedírselo. Que lo done. Ya. Oye. Ahí está. Que lo done, que lo done. Muchas veces se sabe cómo calcular, o sea, explicado cómo calcular la edad de los perros comparado con los humanos. Pero de los siete gatos, años y que antes de los gatos no se sabía y ahora tengo. Tú sabes que es muy, muy curioso porque en la primera parte de la vida de los gatos avanzan muy rápido. Es decir, a los 2 meses tienen 3 años de un ser humano. A los 4 meses, ¿qué? 6 años. A los 6 meses, 9 años. Y al año tiene 15 años humano. ¿Y cuánto viven los gatos? No, hasta 14 años. De ahí se empieza como a ajustar la cosa. Entonces, al año tiene 15 años y después, ponte, a los 2 años 24, a los... Deja ver dónde estamos, bueno, parecido. A los 5 años tiene 36. ¿Tu gato cuánto tiene? Está muy chico, tiene menos de un año. Tiene 6 meses, o sea, ya tiene 9 años, ¿no? ¿Cómo, cuánto? ¿Qué es esto? Es del gato. El gato volado. Esto no lo va a ganar. No, pero qué terrible esta música. La música del reggae y todo lo que es la música que le gusta a los lolos. Hay que decir que esta canción fue precursora de este ritmo, ¿eh? ¿De qué año el gato volador es? ¡Habría que gustar! De nuevo. Pero tengo una cuestión, yo creo que es antes del gato. Que la canción del Chombo se llama. Porque la base es la mía, mira. 1998. Mira. Mucho antes de Daddy Yankee. Pues Daddy Yankee Hip-hop aparece rap. En 2004, por ahí. Y Calle 13 también. Pum, pum, pum, pum, pum, el año 98. Mira. Oye, y hasta los 14 años más bien, los gatos gato y ahí a los 14 Ubana, años. Ubana, Hanna. 72 mira, años, letra, más o menos. ¿No? Estamos hablando al mismo tiempo dos cosas. No, estaba leyéndote la letra del gato volador en modo poesía. Y eso dice. ¿Qué dice? El gato volador. ¿Ya? El gato volador. Perfecto. Y dice así: cubana, ubana, jana. Cubana, ubana, jana. Olvídate que ya no te traen nada para cantar, solamente le trae la historia. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Garfield, pero hacía falta un gato. ¿Sabes quién es? El gato volador. Mira, qué profunda. Pero en algún momento, dice, letra. El gato volador, porquería de canción. Se afana de su propio... Se ríe de sí mismo, de mira. Sí. Es como que se autodenuncia. Bueno, sí. Ahí está entonces, Marcelo, un movimiento cultural, ¿no? Pagado por el Fondart. Oye, y la segunda noticia que tiene que ver con... A ver si Nano nos acompaña con una canción ad hoc. Con perritos. Perros. ¿Cómo saber si tu perro tiene todo. Pesadillas y qué hacer en pero ese Pero vaya caso? A seguir ahora. Sí, pero ahora con ya. Perro. Los perros, viste, que cuando están durmiendo de repente empiezan a mover una pata como que ladran. Entonces, atención, si el perro entonces está llorando, se queje, parece inquieto, es porque está teniendo una pesadilla. Lo primero que debemos pensar es que no hay que despertarlo, porque si lo despierta rápidamente puede provocarle más inquietud. Muere el perro. Entonces, lo que hay que hacer es decirle su nombre, pero susurrándosele al oído. Susurrándosele. ¿Pero el nombre tuyo o el nombre de él? De él. Si se llama... Cachupín. Cachupín. Pero es más terrible. Despacito. Y... si es un rock and roll, ahí está. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar. Ahí está. Los redonditos, redondo. No quieren, no. Dilo. Ahora, Patricio Rey, los redonditos de Ricota. Atención, que si el perro comienza a tener pesadilla de manera frecuente, hay que comenzar un seguimiento. ¿Un seguimiento? Sí. Hay que llevarlo al psicólogo, me imagino. ¿Psicólogo de perro? No, dice, no hay que ver qué es lo que está comiendo, si hay ruido en la casa mientras duerme, tal vez tiene un problema que lo está aquejando. Qué sensible. ¿Tu perro tiene pesadilla? ¿O? No lo miro, la verdad, en ese momento. Duermo con él, digamos, ¿no? No, el otro día mi perro me despertó, uno de mis perros, porque empezó a ladrar dormido. ¿Ladraba? Sí. Porque realmente gimen, pero ladraba. ¡Wow! Sí, pero despacito, pero ladraba. Le ha ido persiguiendo a alguien. Algo tiene que haber ido persiguiendo en su sueño, ¿no? Sí. Bueno, igual está encadenado en un espacio muy pequeño también. Eso bueno, podría ser. Prueba bueno, de algo. Se nos viene más allá de las restricciones, se nos viene igual el veraneo. La gente como tú, Marco, va a vacacionar, aunque sea en su casa. Y de todas formas hay un peligro de empezar a comer más de la cuenta. Así que tengo una lista de consejos para mantener una ingesta saludable durante. Por ejemplo. ¿Ya? En el caso de las fiestas, antes de ir, en la fiesta de Navidad, de Año Nuevo, antes de ir a la previa de la fiesta, comer, ¿ya?, un refrigerio pequeño, con alto contenido en proteínas. ¿Por qué? Como nueces. ¿Pero por qué vaya a comer antes? ¿Es porque estás dudando de que te den comida en la fiesta donde vas? No, una cosa así. Es para tener menos hambre y no comas en exceso. Yo tengo amigos que sé... que no son muy buenos para el servicio. Entonces, si uno sabe que si va a la casa de ellos, uno tiene que o ir comido o volver a comer después de... ¿A quién te refieres? Tiene que saber para que nadie más caiga. Con cueva, una ramita. Tiene que decir quiénes son para que nadie caiga en esa situación. No, es que ahora da lo mismo, porque ahora están todos en cuarentena. Y son famosos por dar recuerdos poca comida, del pasado. Famoso. Y es como, por ejemplo, cuando llega la dueña de casa y coloca unos suflitos en la mitad de la mesa y una escasa cantidad de suflitos para seis personas, todos se cruzan miradas como diciendo, te dije. No, que para. Te dije. Aunque sea mucho, ya poner suflito es una falta de respeto. Bueno, pero aunque es que sean ahí va, sufrito y ramita, sufrito y ramita es no haber superado la juventud. Claro, quedarse pegado. Igual que servir Fanta. Sí. Servir Fanta y que empiña. Como se sabe que eso, hay un momento en que llega el mundo adulto. Oye, pero un tip importante y necesario es no solo servirse porciones pequeñas, sino además comer lento. Esto no sabía yo. El cerebro tarda más o menos 20 minutos en darse cuenta que el estómago está lleno. Es más lento que Pepe Roja. Entonces, bien, huevón. El cerebro, claro, lleva no, 20 Roja, minutos rellenándote y recién ahí te dice, parece que estoy lleno. Recién después por de 20 minutos. Y la ansiedad te hace comer rápido, entonces uno come más de lo que debe. Claro. Paga lo que debe. Qué pena más grande. O sea, ahí está toda la ansiedad es lo que te produce. Por eso, hay que comer la gordura. Lento, muy lento. Y tomar mucho. No, eso no. Bueno, oye, nos dice Seba Windy Day 02 que está de cumpleaños. ¿Y qué hacemos con eso? No, nada, ¿por qué nos va a ¿A quién le importa? ¿No? ¿Cómo se llama? Su familia se hará cargo. Seba, mira, y además arroba Windy Day 02. ¿Qué es día eso, Windy Day? Días con vientecillo. No. ¿Qué es eso? No, que... no, no. No, está de cumpleaños es, que tiene viento. Es un despropósito, es un despropósito, Marcelo, gastar tiempo en alguien. Que a ti, ¿para qué? No vale la pena en absoluto. En absoluto. Bueno, por favor. Vamos con nuestros amigos, los avisadores, Marcelo, que hacen posible este programa. Invitamos a todos los avisadores a ser parte integral, como lo hacen estos amigos. Si necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu 10conmodelo.cl y haz el trámite desde tu casa de forma rápida y segura. AFP Modelo. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el Seguro Hogar de Chilena Consolidada, con una amplia gama de cobertura, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Oh, esto es increíble, ¿eh? Porque ahora podrás acumular millas Latam Paz. ¿Dónde? Ay. En los peajes de ruta del Maipo, usando tu tag de cualquier autopista. Mira qué rico pasar por la imagen tag. De que mientras uno viaja ahora, está ya pensando en su próximo destino internacional, por ejemplo. Qué rico. Conoce los detalles en rutamaipo.cl. Ahí está. Y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa, Marcelo. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Diego, ahora que nos podemos juntar a comer de nuevo, ¿cómo lo vas a hacer con tu alimentación? Mi médico me enseñó a tomar el control de mi nutrición. Aprendí que seleccionar mis alimentos de forma balanceada y hacer ejercicio teniendo diabetes son la clave. Apóyate a diario con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción mantienen estables tus niveles de azúcar. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales, Glucerna Chile. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. Sube la temperatura, 18 grados ya a esta hora, cuando son las 8:32. Oye, subió 5 grados, pero así, ¡boom! Pero hoy día se esperan el día 32 por ahí, ¿no? 32, Marcelo. 32, ahora 47% de humedad relativa, lo que pinta un cuadro fascinante para el resto del bueno, día. Pero tiene que ver con lo que vamos a conversar a continuación, porque se comenta, se dice de que Santiago se va rápidamente transformando en una ciudad desértica. La escasez de agua va a hacer que el desierto que viene avanzando desde el norte transforme a Santiago en una ciudad muy distinta a la que estamos viviendo. Y no sé si esa es una de las razones, pero un estudio reveló que el 65% de los santiaguinos les gustaría irse de Santiago a otra zona. De ese estudio vamos a hablar con Genaro Cuadros, arquitecto, director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Genaro? Buenos días. Muy bien, aquí estamos. Ahí que estamos. Subiendo el COVID. Bueno, como todos. Saliendo. Como todos. ¿Tú saliste del COVID o entraste? No. Confinado. Todavía estoy. No, estoy totalmente confinado, pero además esperando mi PCR. Igual que otro que conozco. Mira, yo sé. Sí. Mira, oye, y. Ok. Cuéntanos de este tema estudio, de la ciudad. De este estudio, Genaro, ¿es un estudio que hacen habitualmente en la UDP o es una nueva medición? No, es un proyecto, es una encuesta, un programa de monitoreo ciudadano que se hace junto con 16 organizaciones de la sociedad civil. Se hizo uno en 2013, después del estallido, después de las movilizaciones sociales, que dio origen a esto de las alcaldías ciudadanas, por decirlo así, y lo estamos repitiendo ahora esta vez entre la Universidad Central, el Laboratorio de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales y Activa Research, que extiendo no, además encuesta con una encuesta bastante robusta y técnicamente muy consistente y que nos permite como hacer seguimiento a algunas preguntas. Y efectivamente, como tú iniciabas la nota, esto es una medición nueva, porque esta pregunta antes no la habíamos hecho de esta manera, pero hay algunos datos bien importantes respecto de cómo está pensando los próximos 5 años las personas en el lugar donde actualmente viven, ¿ya? La pregunta concreta era, ¿le gustaría mudarse de su lugar actual de residencia o no tiene problema de seguir viviendo aquí? Y ahí emergieron tres grandes grupos, por decirlo así. El primero, más grande de todos, casi un tercio, 32,8%, dice que está bien donde está. Ahora, eso coincide principalmente con los sectores altos, con los mayores de 51 años y con las personas que viven en el sector oriente de la ciudad. Eso nos extraña, ¿no? No es sorprendente, funciona bien. Sin embargo, hay un 22,5% de personas que cuando tú le preguntas, dice, me gustaría mudarme a este lugar, pero no tengo otra alternativa. ¿Ya? Y esos son básicamente los sectores bajos de la económicamente de ingresos bajos, ¿ya? Los adultos entre 41 y 50, pero también los jóvenes entre 18 y 30, básicamente las mujeres, y las personas que viven en la zona sur de Santiago. Eso tampoco es tan extraño, considerando que son personas que viven en la zona sur de Santiago, y históricamente Santiago Sur ha sido la que tiene las comunas más populares, con mayores niveles, carencias, claro, y déficit de la ciudad. Pero hay 23,2% que le gustaría directamente irse a otra ciudad, es decir, irse de Santiago. Y esto, que no lo habíamos medido antes, habíamos medido otro tipo de temas de movilidad residencial, cuánto tiempo dura la gente vivía en un lugar o se cambiaba, ¿ya? Y eso se ha mantenido relativamente estable, ¿ya? este 23,2% es bastante significativo. Es decir, que haya un 20% de la población que quiera irse de la ciudad, manifiesta también un cambio respecto de que probablemente ustedes también han tenido noticias de amigos, de familiares, de personas conocidas que están como pensando en que aquello que hacen en Santiago podrían hacerlo en otra parte. En alguna provincia, Genaro, ¿verdad? Genaro, pero en ese sentido, la gente que quiere cambiarse es gente que también puede cambiarse. Recién hablábamos con el alcalde de Concón, también hace una semana hablamos con el alcalde de Pucón, y decía que había mucha gente que estaba ocupando su segunda vivienda como lugar permanente ahora, debido a la pandemia y un montón de cosas. Pero hay gente que puede cambiarse porque tiene el acceso a cambiarse, digamos, ¿no? Porque tiene posibilidades de hacerlo. Ahora bien, tienes razón en eso en términos globales, pero lo interesante de esto es que ese grupo que le gustaría mudarse a otra ciudad está básicamente concentrado en sectores de los grupos socioeconómicos bajos, con un 26,8, es decir, ya. Por otro lado, por las personas que son mayores de 51 años, que en general son personas que no están en momentos de cambiar, por decirlo así, de lugar o de vida, pero que acá estarían en un 30,5, es decir, en casi un tercio de esas personas mayores de 51 años estarían dispuestas a mudarse de la capital. Y también por la gente que vive en el sector sur de Santiago. Es decir, las razones eventuales por las cuales le gustaría mudarse a otra ciudad probablemente más bien tengan que ver con cuestiones económicas o de acceso a bienes y servicios públicos que en la capital son muy difíciles para esos sectores. Ya, y esa mala evaluación entonces de la vida en la capital para por lo menos un 20% de la gente, ¿va increciendo? ¿Han aumentado las razones de insatisfacción? Mira, no sabemos si esta razón que hace que la gente quiera mudarse se ha incrementado sustancialmente, pero lo que sí sabemos es que nosotros hacemos, bueno, la encuesta se llama, el sistema de monitoreo se llama Santiago, ¿cómo vamos? Es una pregunta en el fondo, para saber cómo va Santiago. Y lo mismo ocurre, se hace un Medellín, ¿cómo vamos? Un La Paz, ¿cómo vamos? Lima, ¿cómo vamos? Etcétera. Se hace en otras ciudades de América Latina. Y en el caso de Santiago, el 47,3% de la población de Santiago que contestó la encuesta considera que Santiago va por muy mal camino o mal camino. Entonces, ¿y hay detalles? ¿Qué es lo que consideran que va por mal camino? ¿Es el cómo está organizada? Los servicios, ¿la calidad de vida? Claro, los servicios que provee, la vida, Mira, tenemos miles de razones para atrás, ya, pero voy a tratar de concentrarlas básicamente en lo siguiente, porque de alguna manera quienes son los que opinan esto también te habla de dónde viene esta opinión, ya. Lo primero que hay que decir es que acá hay un cambio muy significativo, ya, es decir, 47,3% se invirtió, por decirlo así, la percepción que la gente tenía sobre la capital. El año 2013, cuando hicimos esta pregunta, el 44,1% consideraba que Santiago iba por buen camino o muy buen camino. Y ahora es exactamente al inverso, es decir, el 47,3% piensa que Santiago va por muy mal camino o mal camino. Está fuertemente empujado por, primero que nada, y de manera bastante asombrosa porque se salta en cifras muy significativas, por el grupo socioeconómicamente alto. Es decir, la gente de ingresos más altos es la que tiene la peor evaluación de cómo es Santiago, con un 62,3. Es decir, muy arriba de este 47,3 promedio del que estábamos hablando. ¿Ya? El otro son los grupos adultos de 41-50, las mujeres, ¿ya? Y la gente sur de la capital, ¿ya? La gente que vive en el sector sur de la capital. Perfecto. Entonces, acá lo que llama la atención es que quienes, teóricamente, porque no sabemos exactamente cómo vive cada una de las personas que contestó la encuesta, pero suponiendo que tiene ingresos socioeconómicamente altos, estamos hablando de personas que viven en una parte de la ciudad que funciona relativamente bien, sin embargo ellos son las que tienen la peor evaluación de cómo funciona el resto de la ciudad. ¿Y hay datos de para dónde esa cantidad de gente le gustaría irse? No tenemos datos precisos respecto de para dónde quieren irse, pero sí sabemos algo que es bien interesante, porque en esta misma muestra se pregunta si está satisfecho con su barrio, ¿ya? Y es bien curioso porque con el barrio hay una relativa satisfacción de un 36%, en un tercio de la población, y por decirlo así, entre los que están satisfechos, los que consideran que va por buen camino, los que no dicen ni fu ni fa, y los que encuentran que va por mal camino, está repartido equitativamente, por decirlo así, en tres tercios, ¿ya? Con un 36% en el caso de quienes consideran que su barrio va por buen camino, ¿ya? Y sin embargo, la ciudad está compuesta de barrios, por consiguiente, las personas sí son más benevolentes al hacer un juicio respecto de su entorno inmediato, ¿ya? Y acá de nuevo son la gente de ingresos altos y del sector oriente las que tienen la mejor percepción de su propio barrio. Un poquito menos de su comuna, es decir, tienen, a medida que vaya aumentando la escala va como desafectándose el cariño por el entorno y por la ciudad, ¿ya? Y derechamente por Santiago ya solo el 18,6% considera que Santiago va por buen camino o muy buen camino. Es decir, uno podría decir que a medida que uno va alejándose del barrio, se desprende un poco de la ciudad, sus juicios son más categóricos, más negativos, ¿ya? De hecho, ¿ya? Las apreciaciones son más negativas en general respecto de la ciudad en comparación con el barrio, que es mucho más próximo para las personas. Claro. Genaro, y en ese sentido, estamos como antes era la idea de la gente que se venía de regiones a Santiago. ¿Ahora estamos en el efecto contrario o todavía no está todavía suficientemente claro? No lo sabemos, pero claramente estamos viviendo un cambio. Eso es, o sea, a nivel urbano los cambios ocurren muy lentamente. Para que usted se haga una idea, nosotros hicimos la medición hace 7 años atrás. Respecto a este mismo tema, y lo que nos llama mucho poderosamente la atención, que en menos de 10 años aquí sí se han manifestado cambios de percepción y de opinión muy significativos, ¿ya? Los cambios de opinión respecto a la ciudad se modifican muy poco, porque la ciudad misma se modifica muy lentamente, por consiguiente acá sí hay cambios muy relevantes de percepción respecto del funcionamiento de la ciudad que antes no estaban. Este vuelco respecto de la mala apreciación de la ciudad es un vuelco relevante, porque si uno va a mayores detalles, ¿ya? También preguntamos, por ejemplo, en una sola palabra, ¿cómo definiría Santiago? Y la mayoría de las personas, y esto cambió respecto a la medición anterior, la palabra como más utilizada era contaminado, ¿ya? Y después venían algunas expresiones como estresante, congestionado, etcétera, es decir, como que la ciudad era grande y molesta. Pero ahora la palabra que salta en primer lugar es inseguro, ¿ya? Inseguro siempre ha estado entre las palabras, pero ahora resalta a primer lugar. Pero la que le sigue, que es lo más peligroso, es la palabra peligroso. ¿Ya? Es decir, no solamente es inseguro, sino peligroso. Por consiguiente, efectivamente, y las menciones son negativas, son 64,4%. Es decir, hay un aumento significativo de la percepción de los problemas de la ciudad de Santiago, más que de sus virtudes. Y Santiago es una ciudad que efectivamente tiene muchas virtudes, pero lo que resalto hoy día es un 64% de apreciaciones o menciones negativas. Y de nuevo esto contrasta totalmente con los barrios. Es exactamente la inversa. Es decir, las menciones positivas del barrio son casi un 70% y se resalta el barrio como tranquilo, como bueno, como agradable. Entonces como que llama la atención. Es una percepción, claro. Es una percepción, claramente. Genaro, es lo que la gente opina. Y comparándolo con las otras ciudades que tú dices que se hace el mismo, ¿es más o menos parecido o Santiago es muy distinto? Mira, en todas se ven fenómenos similares, cada uno con sus propias características. Están, en el caso de nuestros colegas de otras ciudades, están recién implementando, van a tener ahora en febrero, probablemente marzo, los resultados de las primeras encuestas, así que ahí nos vamos a enterar. Todavía no, nosotros vamos un pelín más adelante, porque la hicimos online, aprovechando la pandemia, de hecho, para también medir en un momento especial de Santiago. Es una medición que ocurre en un momento que nunca habíamos vivido en nuestra historia, es decir, dos enclaustrados en las casas, en condiciones completamente de la normalidad. Pero eso te sirve también

Fabiola, y hay varias que no conozco que aparecen aquí en Google. Bueno, en 1891, gracias a la ley de comuna autónoma, se crean 195 comunas en el país. No te puedo creer, de una en 1891. Claro. Y habrá cosa que pasó en Rumania que a nadie le importa, ocurrió en 1989. El 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma la abolición de la ley del 93 que prohibía a los homosexuales declarados servir en el ejército. Mira, el 2010, Jorge Rafael Videla es condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina. ¿Y falleció ya? Yo que nací con Videla. Habría que googlear. Falleció ya, ¿no? Estoy en eso. El 2014 fallece el hombre de los estertores canturreados. Sí, el 2013. Allá. Entonces, estuvo 3 años preso. Joe Cocker. Do you feel tantas buenas canciones de Joe Cocker, ¿eh? You are so beautiful. Pero como que ninguna es velo, ¿no? Mucho cover, sí. Su vida es el cover. ¿Ya la dijeron esa? With a little help from my friend. También está. Oye, están de cumpleaños Anita Reeves. Está de cumpleaños. Tremenda. Cariñosa la Anita Reeves. Extraordinaria. Jorge Chaulson, bueno. Candidato constituyente. ¿Qué se puede decir? Se ganó un charchazo de parte del gran Iván Moreira. Después Ralph Fiennes, actor inglés, que le gusta mucho Caleta, tiene así un tatuaje es. De me él. Me gustan los madurines. A mí me gusta George Clooney. George Clooney. Nano, córtala. Nano está tirando unas tallas por interno. Demasiado, ¿eh? No, demasiado. Es que ni siquiera las puedo reproducir a ese nivel. Oh. Vamos a revisar a continuación la agenda de cosas que van a ocurrir el día de hoy. Hay algunas que ya se iniciaron, por ejemplo, el balance que hizo Rodrigo Delgado. Y lo hizo de lado. Lo hizo de lado. Delgado. ¿Ya? Explicando el operativo con las fiestas de fin de año y todo, carabineros. Bueno, una cosa con carabineros. Ya, encabezados a las 8:30. Espera, perdón, quiero hacer un paréntesis, que me acordé de algo. Es importante que la gente sepa, yo ayer escuché una entrevista de Catherine Martell. ¿Ya? Están prohibidas las fiestas. ¿Tipo? De todo tipo. O sea, durante el toque de queda, esto es lo que dijo. Claro. No se pueden hacer fiestas. Exactamente. Es decir. ¿Pero puede ser en susurros? Sí, como fue, bailando. Mira, bailemos, sí. Bailemos. El gato volador. El gato volador. Pero en el fondo, bueno, ¿cómo van a controlar eso? Se supone que el llamado es a que si uno está en presencia de un espíritu. Ya. ¿Qué pasa? En presencia. No, pero si uno, por ejemplo. Señor. Si uno, por ejemplo, vive en un edificio. Y escucha. Y escucha una fiesta. Mira, ahí está como el vecino buena onda y el mala onda. Ya, el mala onda. Denunciar. Que es el que dicho sea de paso, es el que corresponde. Tiene que llamar. Tiene que llamar para que la autoridad vaya a fiscalizar esa fiestoca porque están prohibidas. No se puede hacer esto. No Andrés Kubb, hoy día a las 8:30 comenzaba a explicar esto de la vigilancia genómica del COVID-19 por las nuevas variantes del virus en Europa y África. Para que nos quedemos tranquilos que hay una vigilancia genómica, ni más ni menos. ¿Qué me decís? Enórmica. Sí. Bueno, el ministro de Vivienda, Felipe Filete Ward, presenta... Plan Rutas Peatonales, Veredas del Futuro, que se implementará a partir del 2021 en distintas comunas del país y busca dar accesibilidad universal en cruces, veredas, para transformar en espacios más amigables y seguros para adultos mayores y personas con discapacidad, Marcelo. Oye, incluso van a demostrar el semáforo inteligente, pisos táctiles Dáctilos. Y dispositivos para la actividad seguro. Personal no vidente a través de una tarjeta electrónica cruzada, seguro. Oye, sabes que en otro momento, que a lo mejor no fuera el momento que estamos viviendo ahora, el momento pandémico, esto es una muy, muy buena noticia. Pero en cambio ahora pasa cola. O sea, no sé si colado, pero se supone que la idea es que no salgamos tanto. Ya, vamos, vamos. La encuesta te están llamando, ¿eh? Sí, tranquilo, pero... tranquilo. Ya. Hoy día... Oh, y ahora se acaba. Tenemos ya la media, son 800 votos. 800 votos que participaron para decir qué debiese hacer la autoridad con respecto a esta aglomeración que se han producido en distintos centros comerciales. Vamos. El 8% piensa que la gente debería dejarla en libertad, que compre su regalo, o solo el 8%. El 28% exigirle a los comerciantes protocolos. El 29 piensa que debiese cerrarse el comercio de cuajo. De una. De cuajo. Mira, sí, pero lo dice, pero no el mío. Y no me cerré a mí. El 5% es más radical, piensa que debiese decretarse cuarentena. La gente está asustada. Está asustada. Ay, pues. Mira. Ay, hoy día, Campeonato Nacional de Fútbol, vigésima fecha, vigésima quinta, 10:30. Everton Cobresal en el Estadio Sausalito. Atenta, Carleta. ¡Yuhu! San Marcos de Arica, Puerto Montt. Y Valdivia, Temuco, Magallanes, Cobreloa y Rangers con Santiago Morning. Esos son los partidos de hoy día. Eso sería lo que te puedo decir. Ok. Bueno, mañana el clásico Taylor, universitario, ¿eh? ¿Mañana? Sí. ¿A qué hora? Menos onda que el clásico universitario. No, ya no importa, olvídalo. Un gustito que no, me quise dar. No lo puedo olvidar. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en vez de ahí, lo seguiremos apoyando. 18:30 mañana. Gracias. La 2, Marcelo, ¿eh? Está borracho. ¡No! Yo creo que vino borracho hoy día. ¡Ay, tonto! Nadie se ríe eso, tonto. ¡Tonto! ¡Tonto! Yo respeto mi trabajo. No sé si tú puedes decir lo mismo. ¡Oh! Bueno, ¿puedes seguir con las menciones o sigo yo? No, no. ¿Sabías? ¿Tú sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero de la palma de tu mano? Así es, me digo a mí mismo. Banchila Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Inversión de Banchila Inversiones. Así no te perderás nada de ETFs y iShares. Descárgala. En esta Navidad, Open Kennedy reinventó sus papeles de regalo para que, además de regalar, ahora puedas apoyar a cientos de emprendedores que lo necesitan. Ven por tus papeles de regalo a Open Kennedy y en Rosario Norte, esquina Kennedy. ¿Ah? ¿Qué tal? Excelente. Perfecto, buena idea. Bueno, nos vamos con la satisfacción del deber tú cumplido. Tú te vas. Yo me voy de vacaciones, pero estaré en la tarde, así que Carleta. Ya, pero te doy el abrazo luego. Día en la mañana. Sí, sí, sí. Para, ¿y cuánto la gente pregunta? La gente ¿cuántos pregunta, meses? ¿Cuántos meses son? Vuelvo en marzo, que no es tanto. ¿Qué? No es tanto. No es tanto, vamos. Yo no puedo estar hasta marzo navegando este barco junto a Marcelo. Volveré contigo, no volveré por no ti, resisto. Volveremos por él. Ya, no, disfruta, descansa, pásalo bien, como sea. Ya, que estés muy bien. Andamos. Nos vemos. Chao. Chao, Nano. Acumula millas la tampa en ruta del Maipo. Chilena con